espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Estás escuchando el episodio número 95 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Bienhechores M Sublimación y Mobile Unlock. El álbum debut de la banda capitalina de rock psicodélico Rostro de Sol, de título homónimo, es un collage musical de blues, jazz, progresivo, funk y rock psicodélico de la época gloriosa de los años 60 y 70. El disco es publicado el 29 de enero del 2021, grabado entre 2019 y 2020 en estudios Rec On en la Ciudad de México por Jorge Trejo como ingeniero de audio, masterizado por Juan Puget. El arte fue hecho por la ilustradora española Elena Ibáñez. El EP se compone de 6 temas inéditos: Effect of Creation, Solar Flame, Blackjack Blues, Bopsy Sketches y Tales, A Working of Illusion, Delirium, Eldes and Beyond y Cynical Mind. Alineación: Mitch Ballon, guitarra; Demian Burgos, batería; Baruch Hernández, teclados; Israel Mejía, bajo; y Dan Chambian en el saxofón. Rostro del Sol. Tema Black Jar Blues en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you.

El icónico supergrupo de rock Black Country Communion, conformada por los talentosos músicos reconocidos Joe Bonamassa en la guitarra, Glenn Hodge, voz y bajo, y Jason Bonham, batería, y Derek Sherinan en teclados, anuncian el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, 5, disponible en todo el mundo a partir del 14 de junio del 2024. El 2 de marzo es lanzado el primer sencillo, Stay Free, disponible en las principales plataformas de música y video, con video lyric. Para su promoción, producido por Kevin Shirley, Stay Free, el sencillo principal, es un tema poderoso que combina la energía cruda del hard rock con una fuerte dosis de blues, canalizando el espíritu de leyendas como AC/DC y Led Zeppelin. 5 es un hito que celebra el viaje, el talento y la visión de Black Country Communion. A medida que la banda se embarca en este nuevo capítulo, invitan a fans nuevos y viejos a unirse a ellos para experimentar la profundidad y el poder de 5 y la energía electrizante de Stay Free. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Black Country Communion, Stay Free, en la esencia de las bandas. Oh! antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. ¡Iniciamos! Les habla al micrófono su amigo y servidor Marcus Metal Maniac. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Y esto es la sección Conversión en La Esencia de las Bandas. Rainbow in the Dark es el octavo track del álbum Holy Diver del músico y cantante británico Ronnie James Dio. Este es el álbum debut en su faceta como solista, publicado el 25 de mayo de 1983, grabado en Sound City Studios en Los Ángeles, California, distribuido por Warner Bros. Records, producido por Ronnie James Dio. El trabajo se compone de 9 temas como Stand Up and Shout, Holy Diver, Gypsy Couch in the Middle, Don't Tell the Strange, Strange True, The Hurt, Invisible, Rainbow in the Dark y Shame of the Night. Rainbow in the Dark fue el segundo sencillo de Dio, publicado el 21 de octubre de 1983, composición de Ronnie James Dio, Vinnie Appice, Jimmy Bain y Vivian Campbell. Se encuentran en el 13º lugar de los 40 canciones más grandes del metal, clasificación realizada por la cadena televisiva VH1. Dio, Rainbow in the Dark, sección Conversión, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Lost my Estás escuchando la sección Conversión en la Esencia de las Bandas, episodio número 95. La banda argentina de heavy metal Renacer publica el 13 de abril de 2007 el álbum de covers titulado En Versiones Volumen 1, un trabajo que se compone de 14 temas versionadas al estilo de la banda Renacer. Se encuentran canciones de bandas como Héroes del Silencio, La Renga, Río, Barón Rojo, Mago de Oz, entre otros. Arcoíris en la Oscuridad es el tercer track del álbum, tema original del músico británico Ronnie James Dio, publicado en su álbum debut, Holy Diver, lanzado en 1983. Alineación del álbum: Cristian Bertoncelli, voz Diego De Paolo, guitarra Fernando Ulloa, bajo Diego Lara, batería y Hernán Vasallo en los teclados. Renacer, Arcoíris en la Oscuridad. Original, Ronnie James Dio. Sección Conversión, en la Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Observar esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Bienhechores M Sublimación y Mobile Unlock. Difuntos anteriormente Mississippi Queen es una banda de rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León, formada en 2013. En 2020 publican su segundo álbum titulado Conversaciones, un trabajo con música de oposición, protesta, tratando de dar visibilidad a grandes cosas que atentan contra la salud de la humanidad, pero que no son tomados en cuenta, como la ansiedad y la depresión. El álbum debut de la banda aparece en 2014, titulado En los tiempos de la bola. En diciembre del 2023, la banda publica dos sencillos, Hablemos del amor y El aroma de los tiempos, pertenecientes al EP, con uno. Los temas que complementan el nuevo EP son Desvaneciendo, Lleva su tiempo, Los esqueletos se han salido a jugar y Una plegaria. El trabajo es producido por Lapas, recientemente nominado al Grammy Latino por tercera ocasión. Difuntos, Desvaneciendo, Lleva su tiempo, en La esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Que me encerraré para no sentir detrás de la mirada. Se esconde lo que uno se callará. Si acaso me perdí, si me he gastado mucho tiempo así. Si en el soñar despierto no existe rendimiento, más que te cuento lleva su tiempo y se desvaneciendo. Pues entre tú y esta condición de mal no puedo analizar en paz en donde terminó mi fe del sueño. Busqué vivir, despiértame. Cicatrices encarnadas sobre mí, así que apiádate de mí. Si me he cerrado es para no sentir que poco queda o nada de aquello que yo aspiraba. Más que te cuento, lleva su tiempo irse desvaneciendo. Es entre tú y esta condición. No puedo analizar en paz en donde terminó mi fe del sueño que busqué vivir. No puedo analizar en paz en donde terminó mi fe del sueño que desvaneciendo.

Esencia de las bandas, fortaleciendo México, la cultura del rock. Y con sed de justicia, yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos. Veo más ciudadanos angustiados por la falta de seguridad. Con ciudadanos que tienen esperanza. Señoras y señores, bienvenidos. Esta es la historia de mi México querido. El peso va a la baja y el villano es el gobierno. Te quieren dar a tole con ese pinche dedo. La crisis, hermanos, que ahora vivimos. ¡Viva la revolución! habla al micrófono su amigo Marcus Metalmania. Estás escuchando el episodio número 95 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Bienhechores M Sublimación y Mobile Unlock. El 14 de febrero del 2024, la banda de ska Inspector publica su nuevo EP Canciones de Amor y Un Remedio para el Corazón. Este trabajo musical es una mezcla vibrante de ska y reggae que redefine el concepto del amor, mostrándolo desde ángulos más auténticos y transparentes. El EP está compuesto por 4 canciones inéditas: Lo que tú me das, Yo no sé tú, Desatinos, Hoy será y una nueva versión de Como el Sol. Es un tributo al amor que Inspector ha recibido de su público a lo largo de los años y el amor que cada miembro de la banda ha experimentado en sus vidas. La grabación se realizó en Monterrey, Nuevo León, y la producción corrió a cargo de Homero Ontiveros, Armando García, Jesús Arriaga, coproducido por Fabián Di y Horacio Osuna. Inspector, lo que tú me das en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Quiero agradecerte, amor, por lo que tú me das. Todo lo que haces por mí me hace tan feliz. Cada vez que me caigo y tú me levantas, cada vez que me dices que todo está bien, cada vez que me abrazas cuando siento frío, cada vez que me haces volver a creer. Y aunque no todo ha sido fácil, cada mañana te veo y solo pienso: gracias, gracias, gracias, amor, por lo que tú me das. Gracias, gracias por el amor que solo tú me das. Cada vez que me caigo y tú me levantas, cada vez que me dices que todo está bien, cada vez que me abrazas cuando siento frío, cada vez que me haces volver a creer. Y aunque no todo ha sido fácil, cada mañana te veo y solo pienso: gracias, gracias, gracias, amor, por lo que tú me das. Gracias, gracias por el amor que solo tú me das. This is Inspector, making love songs. ¿Qué tal, amigos ciberescuchas de La Esencia de las Bandas? Les habla al micrófono su amigo Marcus Metalmania. Estás escuchando el episodio número 95 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Bienhechores M Sublimación y Mobile Unlock. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todas las notas más importantes y relevantes del mundo mundo del rock nacional e internacional. Lemuria es una banda de folk metal originaria de la Ciudad de México, fundada por Arturo Medina en 2014. La discografía oficial de la banda es Despertando Sueños, Demo 2014, Lemuria 2016, Lemuria Remasterizado 2018 y Día Cero 2020. En 2021, la banda participa en el Master de Juglaria, disco homenaje a Sauron con el tema La Ley de las Hadas. En otoño de 2021, publican el sencillo Frágil. Lemuria fue la banda abridora de Lacrimosa en Guadalajara en 2022 en el Teatro Diana. En 2023 fueron teloneros de Terium en la ciudad de Toluca, además de compartir escenario con José Andrea, ex vocalista de Mago de Oz. El disco más reciente de la banda es Día Cero, publicado el 29 de septiembre del 2023 a través del sello español Da Fish Fato. El sábado 4 de mayo de 2024 se realizará el Sauron Juglar Fest en San Pedro Cholula, Puebla, con Sauron como banda headliner, además de las bandas españolas Rocon Eñe, Zeta Legacy y Cabrones, ex Mago de Oz. Y por México se presenta Semica, Anavanta, Anima Tempo, Lemuria, Gazelle, Killbane, entre otros. Alineación actual de la banda Lemuria: Arturo Medina, flauta transversal; Daniel Perea, teclados; Armando Ojeda, batería; Adroxina Abad, guitarra; Ulises Barrera, bajo; Yeshua Weber, guitarra líder; y Cheves Miranda en la voz. Lemuria, todos para uno y uno para todos. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back.

Estás escuchando el episodio número 95 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Bienhechores M Sublimación y Mobile Unlock. El próximo 17 de mayo de 2024, Slash, guitarrista de Guns N' Roses, lanzará su sexto álbum en solitario titulado Oye of the Damned, un trabajo dedicado al blues, distribuido por Gibson Records, producido por Mike Lean. El álbum se compone de 11 covers y un tema instrumental original. Para el disco, el guitarrista ha contado con una nueva formación que incluye al bajista Johnny Riparic, al teclista Teddy Andretis, al baterista Michael Herom y al cantante guitarrista Dash Neal, además de artistas invitados como Brian Johnson de AC/DC, Steven Taylor de Aerosmith, Beth Hart, Chris Stapleton, Iggy Pop, Paul Rogers, Gary Clark Jr., Billy F. Gibbons de ZZ Top, Chris Robinson de The Black Crowes, Demi Lovato y Dorothy. Además de versiones de T-Bone, Walter, Albert King, Stevie Wonder, Willie Dixon, The Temptation o Lionel Hopkins. Además incluye un tema instrumental propio titulado Metal Chestnut. El 8 de marzo se publica el primer sencillo con video oficial del tema Killing Floor de Howling Wolf con Brian Johnson en la voz. Slash, feat. Brian Johnson. Killing Floor en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Pretty woman,